Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un profesor universitario envió a sus alumnos de sociología de las villas miserias de Baltimore para estudiar 200 casos de varones adolescentes. Les pidió que escribieran una evaluación del futuro de cada chico. En todos los casos, los estudiantes escribieron: no tiene ninguna posibilidad. 25 años más tarde, otro profesor de sociología se encontró con el estudio anterior. Envió a sus alumnos a que hicieran un seguimiento del proyecto para ver qué les había pasado a aquellos chicos. Exceptuando a 20 de ellos que se habían ido o habían muerto, los estudiantes descubrieron que casi todos los restantes habían logrado un éxito más que modesto como abogados, médicos y hombres de negocios. El profesor se quedó pasmado y decidió seguir adelante con el tema. Por suerte, todos los hombres estaban en la zona y pudo hablar con cada uno de ellos. ¿Cómo explica su éxito?, les preguntaba. En todos los casos, la respuesta cargada de sentimiento fue: hubo una maestra. La maestra todavía vivía, de modo que la buscó y le preguntó a la anciana, pero todavía lúcida mujer, ¿qué fórmula mágica había usado para que esos chicos salieran de la villa y tuvieran éxito en la vida? Los ojos de la maestra brillaron y sus labios esbozaron una agradable sonrisa. En realidad es muy simple, dijo. Quería mucho a esos chicos. El amor es lo que todos necesitamos en la vida. No podemos vivir sin darlo y recibirlo. De allí que necesitamos comunicarnos adecuadamente con los demás. No podemos aislarnos, ya que ello nos perjudica. Cuando compartimos y no nos cerramos, podemos experimentar los beneficios de la convivencia. Como esos chicos que no se cerraron en el ambiente familiar y se dejaron amar por esa maestra. Ese amor fue muy alentador. Jesús nos invita a tener entre nosotros una relación fraterna llena de amor. Constantemente en el Evangelio lo insiste, quiere distinguir a la iglesia por él fundada del antiguo pueblo de Israel, en que no debe quedarse en un puro ritualismo externo de la imagen, la apariencia. Él insiste en la interioridad del amor que debe plasmarse en obras concretas. Ese amor nos debe conducir a tener una comunicación auténtica con los demás, encaminadas a la verdadera amistad. Ella consiste en manifestar lo que tenemos adentro. Eso no lo podemos hacer con cualquiera, sino solo con las personas más cercanas. No se trata de estar todo el tiempo hablando de nosotros mismos, sino interesándonos de lo que le pasa a los otros. También nos conduce a estar sin prisas con los demás, gozando de la comunicación. El agradecimiento es otra de las características que se vive con los otros, la alabanza de las virtudes. Finalmente, en toda verdadera comunicación fraterna debe existir la reconciliación y la corrección fraterna. La primera porque siempre existen diferencias que se deben perdonar. La segunda porque si amamos, intentaremos ayudar a mejorar. Eso hay que hacerlo al modo del receptor. No se trata de imponer autoritariamente, como si estuviéramos sobre un escalón arriba, sino caminando junto al que amamos y dispuestos a reconocer que todos somos frágiles y necesitamos ayuda. Eso no se puede hacer en cualquier momento y a cualquiera, como se hace a veces, de una manera desubicada, como una expresión de los propios nervios, sino buscando el bien integral de la otra parte. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.